Capítulo 54. Resumen del capítulo anterior. Cualquier problema, cualquier pedido, pueden hablar directamente conmigo cada vez que venga aquí. Se lo agradezco mucho. Entonces el príncipe verdadero también se volvió bondadoso. ¿Y justo a quién vino a proteger? Ramsés, mejor no confundas las cosas. Moisés es Moisés y los demás son los demás. No te preocupes, Dicebek. Sé hasta dónde puedo llegar. Será mejor que te cuides. Yo como jefe voy a tratar de mejorar las condiciones de trabajo, pero no pretendo poner a nadie contra nadie. No vamos a hacer eso. ¡Apuki mató a Num! Ramsés debe haber ayudado a Moisés a huir, pero se va a arrepentir de haberlo protegido. Es cuestión de tiempo. Lleven sus ovejas a otro lugar, o se arrepentirán. Moisés acabará con ustedes si se meten con nosotros. ¿Qué vino a hacer aquí ese egipcio? ¿Estás loco? ¿Loco? ¡Ah! ¿Era un escorpión? Yo sé que era. Solo que la forma en que me lo quitaste pudo haberme picado. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que te quitara el animal con la mano? Sípora te dio trabajo. Ella dejó muy claro que no le agrado. Pero está bien, señor, no se preocupe por eso. También le sugerí al rey que elija una nueva esposa para alegrar el corazón de Ramsés. Es una gran idea. Un buen matrimonio le vendrá muy bien al príncipe. ¿Y quién asegura que será bueno? El rey lo asegura. El precio por ayudar a mi hijo fue muy alto para ti. No, no me arrepiento de haber ayudado a Moisés. Solo no imaginaba que mi familia iba a sufrir por mi causa. ¿Ya no vas a hacer joyas? Tal vez tenga que considerar otra actividad. ¡Qué pena! Tu trabajo me parecía tan lindo. Mi madre dice que quien pierde en el juego gana en el amor. ¿Vamos a jugar? ¿Qué tal si pierdo? Ya que tú no te quieres casar con Moisés, por lo menos no interfieras. ¿Y acaso esa charlatana te dijo que él era el hombre con quien te ibas a casar? Sí. Eso sí es que tú no lo espantas antes. ¿Por mí? Se puede quedar. Tú sabrás si quieres creer en cualquier cosa. ¿Un amuleto? La última mujer a quien se lo vendí tuvo 10 hijos y está esperando otro. Podemos hacer una alianza. ¿Alianza para qué? Tenemos mucho más cosas en común de las que te han pasado por la cabeza. Nefertari evoca lejanas emociones, ensimismada y apartada de las demás mujeres del harén. Recuerda el ayer, paseando por la ribera del río junto a su enamorado y el último baño en las cálidas aguas transparentes. ¡Nefertari! ¿Qué estás esperando? ¡Ven! Muy lejos de allí, Moisés duerme inmerso entre recuerdos que colmaron de agradables experiencias su pasado. Separados, ambos rememoran bellos instantes imposibles de olvidar. Te dije que tuvieras cuidado con los cocodrilos. Te aseguro que yo soy peor que ellos. La mujer llora, entre tanto él, sonriendo de satisfacción, experimenta en sueños las mismas vivencias apasionadas. La joven limpia las lágrimas, visualizando al ser amado, tumbado en la arena, mientras ella sale del agua y se sienta a su lado para merendar, brindando por el encuentro. Son los restos de un amor repleto de apacibles sensaciones y gratos momentos. Moisés reposa profundamente relajado, pero unos pies caminan por la estancia principal de la casa hasta la sencilla yacija en la que descansa. Alguien retira la manta y se introduce con él en el lecho. Oculta por las sombras de la noche, lo mira con deseo y aproxima lentamente los labios al rostro del forastero que suspira sumido entre multitud de elementos oníricos e intensas escenas de gran realismo. Lo besa con pasión. se aparta alarmada. Nefertari. ¿Quién es Nefertari? Y él despierta. ¿Qué haces aquí? Disculpa, Moisés. No sé qué me pasó. Fue sin querer. Te vi durmiendo y... Por favor, no le digas a mi padre. No te preocupes, él jamás iba a creerme. No sucedió nada grave, ¿no es cierto? Espero que no. ¿Quién es Nefertari? Mencionaste su nombre mientras dormías. Es... mi prometida. ¿Tienes prometida en Egipto? Nos íbamos a casar, pero... no funcionó y terminamos. ¡Ay, qué bien! Es decir, yo... imagino que te pusiste triste por el rompimiento. Pero nada como un nuevo amor para olvidar una vieja pasión. Yo puedo ayudarte con eso. Betania. Es Betania, ¿cierto? Sí. Disculpe, es que me tengo que habituar a todas ustedes. El hecho es que yo por el momento no tengo cabeza para ese tipo de relaciones. Mi vida ha cambiado bastante y quiero ir despacio, ¿entiendes? Sí, claro, claro que entiendo, Moisés. No te preocupes. Yo soy una mujer muy paciente y comprensiva. Mientras tanto, cuenta con mi sincera amistad. Si necesitas una persona con quien hablar, una amiga... Muchas gracias. Necesito dormir un poco ahora. Ah, claro, te voy a dejar dormir. Buenas noches, Moisés. Buenas noches. La chica se retira. Él recapacita sobre lo sucedido. Sonríe. E incrédulo, vuelve a acostarse. Betania entra en su cuarto y cierra la puerta evitando hacer ruido. Adira duerme, pero Zípora despierta y se incorpora intrigada. ¿Dónde estabas? Fui a beber agua. Se acuesta ante la desconfiada mirada de la hermana mayor y busca algo bajo la almohada con disimulo. Retira la efigie adquirida en el mercado y, tras mirarla satisfecha, vuelve a guardarla, entregándose al sueño. En la villa hebrea, Aarón y Eliseba protegen a Judith. ¿Golpear a una mujer? Realmente es un loco, un cobarde. Habla bajo, Aarón. Los niños. Los pequeños duermen. Judith, ¿por qué no te separas de él? Charlan sentados a una mesa. Ya pensé mil veces en eso. ¿Pero a dónde iría con mis hijos? Tengo miedo de lo que pueda hacer para vengarse. Quédate aquí el tiempo que necesites. Gracias, Aarón. Pero me siento una condenada teniendo que vivir con Apuki. No encuentro salida. Disculpen. Disculpen por llegar a su casa de esta manera. Estoy tan avergonzada. Nada de eso. No tienes nada de qué disculparte. Simut descubre las pelucas transformadas en rubias y descoloridas. No es posible. Hice todo muy bien. ¿Cómo pudo salir tan mal? Por los dioses. Y además de amarillas, están quedando calvas como las dueñas. La reina me va a lanzar a los cocodrilos, me va a ahorcar, me va a sumergir en un barril lleno de piojos y caroma. Si mis posibilidades ya eran tan pocas y pendiendo un hilo, esta vez se acabaron de verdad. Calma, calma. Necesito revertir esto, revertirlo. Y si uso fertilizante para plantas, si funcionan con las plantas, puede funcionar también con las pelucas. Eso es, tal vez, goma y un poco de lodo del Nilo para darles color. Eso, Simut, no se rinde jamás. Su fracasado experimento lo alienta a buscar en los papiros la fórmula de algún tinte con el que recuperar la coloración morena. Nefertari piensa recostada en un diván. Paser entra a su dormitorio. ¿Tú por aquí a esta hora, papá? Y la encuentra apenada. ¿Sucede algo malo? Él se sienta a su lado. Estaba pensando en mi hija. Así que decidí venir aquí a ver cómo está. Ay, papá. Las cosas están muy difíciles. Yo sé cómo es. A veces tampoco veo la salida. Es que la visión de las cosas se nubla tanto con la desesperación. En estos momentos lo mejor es calmarse. Entonces la angustia va cediendo, la ceguera pasa, y entonces podemos encontrar una salida. Ramsés piensa que debemos parar con los lamentos por la ausencia de Moisés. Y creo que tiene razón. no sirven de nada y solo te ayudan a alimentar el sufrimiento. Tal vez te gustaría saber que tienes un padre que te adora. Ella seca las lágrimas con la mano. El padre se levanta y la besa en la frente. Ya he abusado de más de su paciencia. Aarón y Eliseba con Judith. Voy a volver a casa. Sería una maldad despertar a los niños ahora. Duerme aquí esta noche. No, gracias. Puede ser peligroso. Él es capaz de estar buscándome. ¿Y si se entera que vinimos acá? Una llamada que nadie esperaba. En la medianoche. Es él. Y la puerta se abre de una patada. ¡Desgraciada! Te estuve buscando por toda la villa. ¿Y justo a dónde te vienes a meter? ¡Vamos a casa! ¿O quieres que te golpee aquí mismo? Se aproxima a ella, pero Aarón... ¡Quítate de en medio! En mi casa mando yo. Y aquí ningún hombre va a agredir a ninguna mujer. La protege. ¿Quieres morir, desgraciado? Aarón, por favor. Mírame bien y ve si tengo miedo. Apuki agarra el puñal. Voy a buscar ayuda. Pero se acobarda. En Madian, Adira despierta con desasosiego. ¿Qué pasa? Zipora la auxilia. Ay, una pesadilla. Yo tampoco puedo dormir. Tengo que contarte algo. ¿Bethany sí está durmiendo? Ella salió del cuarto y luego regresó. ¿Por qué? Dijo que fue a beber agua, pero lo dudo. Apuesto que fue a hacerle una visita a su futuro marido. Mejor que se comporte. A papá no le gustaría eso. Pero cuéntame. Dime. Otra cosa que a papá tampoco le gustaría saber. ¿Menajem? No dije nada hace un rato por Betania. ¿Pero ustedes hablaron? Muy poco. Él solo me pidió disculpas por su hermano. En realidad no hablamos mucho. Yo me alejé pronto, solo que mi corazón quedó tan oprimido. Ay, Adira. Te dije que esa no era una buena idea. Tal vez él solo quiere aprovecharse de ti. Menahem no tiene el valor para enfrentarse a su padre y a su hermano, pero tiene buen corazón. ¿Y por qué estás tan segura? Mi pesadilla fue sobre eso. Si ya tienes pesadillas con ese asunto, es un mal comienzo, ¿no? Vamos a dormir. Antes de que Bethany despierte y nos perturbe. Más calmada, acepta la sugerencia y las dos vuelven a echarse en sus respectivos lechos. En el santuario del palacio, Junet y Bakenmut visten sus ropas tras un fugaz encuentro carnal. Ahora entiendo por qué dijiste que eres una diosa. Nunca conocí a una mujer tan ardiente. Tú no estás tan mal. ¿No te gustó? Claro que me gustó, querido. Se acerca. Echaba de menos las manos fuertes de un oficial deslizándose por mi cuerpo. Y lo acaricia en el pecho. Se besan. ¿Lo has hecho con un oficial? Sí y no, es complicado. Un día te cuento esa historia. Él coloca el pectoral de su uniforme. Creo que es el comienzo de una bella amistad. ¿Cuándo nos veremos de nuevo? Debo consultar a los dioses. Roza con los dedos. Tal vez mañana. La barbilla del oficial. Y se marcha. Bakenmut recoge el casco, la espada y se disculpa ante las divinidades. Perdonen mi sacrilegio, pero fue imposible resistirme ante una mujer salvaje como esta. Y se va. Eliseba informa a la familia. Judith apareció en casa con sus hijos huyendo de su marido. Aarón y Apuki se están enfrentando. Tengo miedo de que ocurra una desgracia. Jochabed, Amram y Miriam no saben qué hacer. Desde que salimos de palacio, Bezalel no había estado tan feliz. Cuando se fue a dormir estaba exhausto. ¿Y yo, hijo? Es difícil aguantarle el paso a la energía de mi nieto. Los joyeros se sientan a una mesa. Ahora que todo el mundo se retiró, ya puedes ser totalmente sincero conmigo. Me di cuenta de que no estás bien. Papá, yo no pertenezco a este sitio. Me siento fuera de lugar aquí. Vivir aquí me recuerda que soy un hebreo. pero no quiero ser como ellos. Mucho menos quiero vivir como un esclavo. Te entiendo, hijo. Pero esa fue tu elección. Ahora tienes que recomenzar tu vida. Pues sí. Y no sé cómo. La verdad es que cuando echaron a Leila de palacio, no pude pensar en nada. Jamás imaginé que sería tan complicado, papá. ¿Te arrepientes? Yo no sería capaz de abandonar a mi mujer en esa situación. Pensar que todo esto sucedió porque Leila le contó la verdad a Moisés. A veces una simple acción, por más noble que sea, puede cambiar el rumbo de muchas vidas. Su historia me ha servido como lección. ¿Por qué dices eso? Decidí olvidar definitivamente a Genudmire. No me voy a arriesgar más por un amor imposible. Sobre todo ahora que ustedes necesitan tanto de mi ayuda. Le entrega... Toma. ...una bolsa con monedas. Esto es para tu familia. La rechaza. Son tus ahorros, papá. Hijo, no es momento para ser orgulloso. A fin de cuentas, ¿para qué sirven los padres si no pueden ayudar a los hijos? Si hay necesidad, puedes intercambiarlo en la calle del comercio, por provisiones o por lo que tu familia necesite. Lo voy a aceptar. Solo por Bezalel. Gracias, papá. Ya es tarde, mejor me marcho. No, duerme aquí hoy. A Bezalel le encantará encontrar aquí a su abuelo en la mañana. Está bien, no puedo rechazar la oferta de ver a mi nieto un día más. Mañana temprano vuelvo a palacio. Se cogen de la mano y Uri acepta el dinero. Aaron se encara con Apuki en casa. Piénsalo tres veces antes de hacer algo. Vas a pagar por lo que hagas. ¿Olvides que Ramsés nos está protegiendo? Tú eres esclavo y yo un oficial. Mi mujer está aquí. Yo tengo el derecho de... Tú entraste a mi casa para agredir a tu mujer. Yo soy esclavo, pero no soy cobarde. ¡Se acabó la charla! ¡Apuki, calma, calma, calma! Llega... Por favor. Amram. Por favor. Es mejor que se calmen los dos antes de que pase lo peor. Yo hablo como jefe de los hebreos, nombrado por el príncipe Ramsés. El capataz mantiene el afilado cuchillo en alto, pero baja el arma, evitando enfrentarse a los protegidos del príncipe. Y tu hijo, calma, ni una palabra más. Todos se miran aliviados. Vámonos a casa. No te haré nada. La tensión decrece gradualmente y el curso de la situación cambia inesperadamente, evitando un desenlace fatal. Muchas gracias por todo. Antes de salir... Vámonos. El funcionario lanza una última mirada desafiante a Aarón. Pero el hebreo lo contempla serio y con expresión firme. Eliseba corre a cerrar la puerta. Y los padres... Hiciste bien al defender a esa mujer. ...se dirigen al hijo. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero no olvides que lo que pasó aquí fue una pelea de pareja. No tiene nada que ver con la obra. Tienes toda la razón. Deberíamos hablar con Ramsés. Él nos dijo que podíamos hacerlo. No vamos a decirle nada al príncipe Aarón. No es tu padre el que te lo dice. Es tu jefe. Y yo espero que tengas el juicio suficiente para obedecer. Eliseba, por favor. Dile a Miriam que ya todo está bien. Por la mañana, muy temprano, Moisés entrena en Madián. Damarina sacude una sábana y Ada da de comer a las ovejas. Ambas quedan admiradas por la agilidad del egipcio, que corta el aire con la espada, luchando con el torso desnudo contra un conjunto de postes de madera atados y clavados en el suelo. Las jóvenes se aproximan al guerrero, que se ejercita de espaldas a ellas, exhibiendo un cuerpo robusto y musculado. Betania, Jerusa y Jaque cruzan por detrás cargando cestos y se acercan a sus hermanas para formar con ellas grupo. Quedan hipnotizadas por la destreza del apuesto caballero, que se detiene un instante agotado y al volverse descubre a las seis curiosas mironas contemplándolo en conjunto. Él saluda y todas levantan la mano al unísono, sonrientes como autómatas. Moisés continúa con el ejercicio. Sípora, ¿cómo están los pastos? Muy secos, papá. Zípora y Adira. Cada vez debo ir más lejos para encontrar pasto adecuado. Sirven el desayuno a su padre. Tal vez tenga que pasar algunas lunas fuera de casa, papá. En la casa. Así no sacrificamos a nuestro rebaño con las largas caminatas de ida y vuelta. Confío en ti, Zípora. Haz lo que consideres mejor. Entonces lo haré, papá. Con buena alimentación y sin tener que caminar mucho, las ovejas se pondrán más gordas y darán más lana. Se sienta a su lado. Papá, Moisés no tiene que ir. Yo me las arreglo. No, no. Yo estaré más tranquilo si él está a tu lado. Papá, te lo juro, la verdad no entiendo cómo puedes confiar en ese extraño tan rápidamente. Ay, sí, por ahí, hija. Moisés es especial. Se levantan. Y con el tiempo tú también te darás cuenta de eso. En la villa. Sí, lo que pasó anoche fue muy grave. Si Aarón hubiera agredido a Puki, hubiera sido una tragedia. Pero con la gracia de Dios todo terminó bien. No para Judith. Eso sin contar lo que puede suceder hoy en la obra. Imagínate cómo van a estar los ánimos. Yo espero que el constructor sepa separar las cosas. A Puki solo sabe imponerse a latigazos. De él solo espero lo peor. Ay, Dios, ilumina a Aarón para que pueda controlarse. ¿Acaso Judith no se ha dado cuenta del riesgo en que puso a nuestra familia cuando huyó a casa de Aarón? La pobre no tenía dónde ir y quería proteger a los niños. Aquí en la villa, nadie la quiere porque se casó con un oficial. Y quizá las egipcias la rechazan por ser hebrea. ¿Dónde se fue a meter esa mujer? Yo siento pena por ella. Miren, la familia desayuna. Yo sé que ustedes solo quieren ayudar, pero no es prudente meterse en peleas de marido y mujer. Sobre todo si el marido es un animal como Apuki. Judith sirve a su esposo el primer almuerzo del día. Ambos comen sentados y enojados. Si vuelves a hacer lo de ayer, te vas a llevar la peor paliza de tu vida. Te echaré de casa y nunca más podrás acercarte a los niños. Si no lo hago ahora es solo porque el príncipe está protegiendo a esos malolientes y los malolientes te están defendiendo. Pero estoy seguro de que esa protección no va a durar mucho. Y haré todo lo posible para que termine pronto. Yo solo hice eso porque... ¡Porque aún no has entendido cuál es tu lugar aquí! Tú sabes de lo que soy capaz. ¿No vives repitiendo que yo maté a ese esclavo? ¿Que yo también maté a esa cualquiera de Isabel? Pues entonces, ten cuidado conmigo. Ahora vete de aquí, que quiero comer solo. La mujer se levanta de la mesa, atemorizada, y se dirige al pequeño altar para pedir protección a las divinidades. Sí. Reza, sigue rezando. Pídele a los dioses que te den buen juicio de una vez. Aarón desayuna con sus hijos. ¿Por qué vino aquí? Porque ella era su mujer, ¿no? Sí, y Apuki vino a buscarla. Él quería golpear a su mujer y tú no lo dejaste, ¿verdad, papá? Sí. No lo dejé porque es una cobardía golpear a alguien más débil, sobre todo si es la madre de sus hijos. ¿Qué hizo para que él la golpeara? No debe haber hecho nada grave. Pero aunque hubiera hecho algo grave, nada lo justifica a él. Ese hombre es malo, perverso, un loco. Después hablamos más sobre eso. Ahora vayan a jugar allá afuera hasta que Miriam venga a buscarlos. Los niños salen corriendo. ¡Vayan! Eliseba prepara alimentos. Por el amor de Dios, no provoques a Puki en la obra hoy. No le es quien vive provocándonos. Recuerda lo que tú mismo acabas de decir, él está loco. Quédate tranquila. Se levanta. No voy a hacer nada. Y la besa. ¿Lo prometes? Prometido. Bien. Tampoco le exijas a tu padre lo que no puede hacer. ¿No puede o no quiere? No puede, no quiere, no importa. La justicia vendrá de Dios. Ah, Dios ya se había tardado en entrar en la conversación. Él entra y yo salgo. Otro beso. Ay, Aarón, no empieces, ¿sí? Déjame ir antes de que empecemos a pelear. Sale de la casa. Quédate aquí con Dios. Manteniendo una irónica sonrisa. Ur se despide de Uri, Leila, Abigail y Besalel. ¿No puedes quedarte un poco más? El abuelo tiene que volver a palacio, pero quiero que me prometas que vas a cambiar esa carita triste por una linda sonrisa. Le hace cosquillas. Voy a aprovechar para salir contigo, Ur. Tengo que ir a trabajar. Sí, en cuanto pueda regreso para no echarlos tanto de menos. Gracias por todo, papá. Y dale saludos a Gaichi. Será lo primero que haga. Estoy seguro que tendrá muchas preguntas. Shalom. Shalom, hermana. El matrimonio queda con el niño. Quería jugar más con mi abuelo. Hay muchos niños en la villa, hijo. ¿Por qué no sales un rato a divertirte un poco con ellos? Ahora no hay ningún niño en la calle. Todos trabajan, ¿recuerdas? La madre no sabe qué decir. No me gusta jugar solo. En el harem, yo tenía muchos amigos. Bezalel se retira entristecido a su cuarto. El padre se apena y su esposa se aproxima muy preocupada. Tenía esperanza de que estuviera un poco más feliz después de la visita de tu padre. Sí, pero pasó justamente lo contrario. En el harén, Naila charla con otras damas. Entra Junet. Otra linda mañana en la que el poderoso Ra brilla en los cielos. Escoge. Tan buen humor en ti me asusta. Fruta para comer. ¿Qué sucedió, Junet? ¿Y tiene que pasar algo para alabar a una linda mañana? Y descubre a Nefertari al otro extremo de la estancia, apartada y pensativa. Con permiso. Se aproxima a la hija con el propósito de cortar el hilo de sus pensamientos. ¿Sigues con esa tristeza? Ella se vuelve. ¿Tú qué crees? Eres tan linda, tan joven. Me parte tanto el corazón verte desperdiciando tus lágrimas por Moisés. Parece que tenías razón, ¿no, mamá? Siempre dijiste que no debíamos estar juntos. No creas que me alegro con tu sufrimiento, Nefertari. Lo que quería era justamente evitar ese dolor. Pero, como dicen, nada como un nuevo amor para olvidar. O si no, ¿quién sabe? Uno antiguo que se haya quedado perdido en el camino. Ramsés y yo solo somos amigos. Dos amigos que tienen roto el corazón. Tal vez sea voluntad de los dioses que ustedes junten los pedacitos uno con el otro. Ay, no empieces, mamá. Sé exactamente a dónde quieres llegar. ¿Pero uno has aprendido la lección? Pronto Ramsés encontrará una novia nueva y tú te quedarás sola. Por favor, mamá, déjame en paz. ¿Está bien? Si quieres llenar el Nilo con tus lágrimas, pues hazlo. Yo tengo un gran día y nada me lo va a arruinar. Karoma prueba una de las pelucas que Simot preparó, pero ante el color oscuro de su piel, el rubio del añadido capilar... ¿Entonces te gustó? No le favorece. No era lo que esperaba, Simot. Pero te ves linda, Karoma. Es innovadora, estoy seguro de que será muy exitosa. Creo que demasiado innovadora. Yo prefiero lo tradicional. Tienes razón. Yo intenté hacer algo diferente para impresionarte, pero veo que contigo nunca acierto, Karoma. No digas eso, Simut. Tampoco tienes que ponerte así. ¿Todo está bien? Compadecida, lo besa en la mejilla, retira el adefesio de la cabeza. Gracias de todas maneras. Recoge su cabellera postiza y se marcha. El aspirante a sacerdote permanece feliz por el inesperado ósculo y la carantoña. Ur acompaña a Abigail por una calle de la villa. Miriam, niños. Shalom, Aleheim. Shalom. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, gracias. ¿Viniste a visitar a Uri? Sí, extrañaba mucho a Bezalel. Ah. ¿Son los nietos de Amram y Jochebed? Nadab, Abiú y Eleazar. Y falta Itamar, solo que es bebé. Y se quedó en casa con mamá. Aún es pequeño para trabajar. Él es Ur, abuelo de Bezalel. ¿Cómo está? No lo he visto desde que volvió. ¿Ya no le agradamos? Claro que le agrada. Pero ¿saben qué pasa? Él está medio triste. Pero creo que se pondrá muy feliz si de pronto aparecen para jugar. ¡Ay, qué buena idea! ¿Podemos irte a Miriam? Ahora tienen que trabajar. Sí, después del trabajo, ¿está bien? Eso. Ahora caminen o vamos a llegar tarde. La hebrea y el veterano joyero aguardan un momento. Imagino que te veremos con más frecuencia de ahora en adelante en la villa. Seguramente. ¿Cómo están tus padres? Hace tiempo que no los veo. Muy tristes por la partida de Moisés, pero confían en la voluntad de Dios. Bueno, debo volver a Palacio. Sí, y yo voy al trabajo. A ella le agrada el porte del orfebre. Me dio mucho gusto verte, Miriam. Abigail regresa para rescatarla. ¿Miriam? De una conversación ñoña. Hasta pronto. Complacido por el encuentro, Ur las contempla alejándose. Genutmire está sentada en la cama de su dormitorio. Pase. Entra Nefertari. Perdone la intromisión, princesa. Adelante, Nefertari. Solo vine a preguntar cómo está. Estoy sin rumbo. Mi vida perdió sentido desde que Moisés partió. Ya no tengo ánimo para hacer absolutamente nada. Me lo puedo imaginar, princesa. Sueño con Moisés todas las noches. A veces son sueños lindos con él, diciéndome que todo está bien. Y a veces son pesadillas terribles, en las que me suplica por ayuda. No dejo de preguntarme todo el tiempo, si él sobrevivió, ¿dónde estará? Para mí también ha sido muy difícil, princesa. Pero ni mi madre es capaz de entenderlo. Ella se la pasa reclamándome por mi estado de ánimo. No debe ser fácil para Junet ver a su hija así. Yo soy madre y sé lo difícil que es ver a un hijo sufrir. Siempre amé a Moisés como nunca amé a nadie. Yo te aseguro que él te amó con la misma intensidad. Es muy triste hablar de ese sentimiento en pasado. Aún eres muy joven, Nefertari. Vas a encontrar a alguien y seguramente vas a olvidar esta pérdida. Pero... La joven se seca las lágrimas. Para una madre el dolor por la ausencia de un hijo es para siempre. Nunca va a pasar. No vine a ponerla aún más triste, princesa. ¿Por qué no salimos un poco a contemplar la naturaleza, a respirar aire fresco? Tal vez un paseo por el Nilo. El día está tan agradable. Yo te agradezco la invitación y tu interés por mí. Pero hoy no. Tal vez otro día. Como usted lo considere mejor. Se inclina y se marcha. La princesa llora disgustada. Los reyes con Paser y Visebek en la sala del trono. Ramsés no quiere ni oír hablar de matrimonio, señor. Es comprensible después de los últimos acontecimientos, pero eso pasará con tiempo. Sí, y eso no impide que encaminemos el asunto. Quiero elegir pronto a la novia. ¿Alguna sugerencia? Yo propongo que sea Neferu, hija de Setepem, el sumo sacerdote de Nun, el grande en las visiones de Ra. Él es mi amigo y me habló muy bien de ella. Tet, hija del jefe de los artesanos y sumo sacerdote de Menefer, también es una buena elección. Desde el punto de vista político, yo recomendaría a Menket, la hija del gobernador de Waset. Sería una oportunidad para acercar a la familia real con esa región. Podría ser una pariente, una prima. Isis, la hija de tu hermano, es una chica bellísima. Sí. ¿Ramsés? Sí, lo voy a pensar. Y escucha escondido. Sería una forma de mantener el poder en la familia. Exactamente, soberano. Siendo bonita, ya lleva medio camino andado para que Ramsés apruebe la elección. No tengo duda. En Madiam, Yetro habla con Moisés. Sí, Moisés, de vez en cuando tenemos que hacer eso. Los pastos se van desgastando y entonces tenemos que llevar el rebaño a zonas más apartadas. Tal vez durante algunas lunas tengan que dormir a la intemperie. No importa, señor, me da gusto ayudar. Cargaré los sacos de provisiones. Dime si quieres ayuda. No, no te molestes, las chicas me van a ayudar y ellas saben qué hacer. De todos modos, no podemos llevar muchas cosas. Zípora sale de la casa y Betania se aproxima. Cuando vuelvas, tendré una linda túnica lista para ti, Moisés. Gracias, no hace falta que te molestes. Betania, ¿acaso encontraron a los hijos de Baruch ayer en la aldea? Por desgracia. Ellos incluso preguntaron por el egipcio que nos defendió en el pozo. Señor, disculpe la curiosidad, pero... ¿tiene algún problema con esos pastores? ¿Por eso le dieron problemas a sus hijas? Sí, solo una disputa desagradable por cuestiones de tierras. Pues cuente conmigo, señor. Mientras yo esté aquí, no dejaré que nadie toque un centímetro de su propiedad. Te lo agradezco, amigo, pero esta cuestión prefiero arreglarla en paz. Al menos hasta donde sea posible. Betania. ¡Qué valiente es Moisés! Con Jaque. No le tiene miedo a nada. Ur entra en la cocina. ¿Disfrutas hasta un pedazo de cebolla? Mi amigo, ¿cómo te fue en la villa? Acabo de llegar. Pasé la noche con ellos. ¿Entonces tuviste mucho tiempo para mimar a tu nieto? No tanto como me gustaría. Leila te manda saludos. Cuéntame todas las noticias. ¿Cómo están todos por allá? Quisiera tener mejores noticias. ¿Problemas? ¿Qué sucede con ellos? Su vida no será fácil. Bezalel está tan triste que parte el corazón. Leila y mi hijo se esfuerzan para parecer firmes, pero Uri no encuentra trabajo y se siente fuera de lugar. Realmente estoy preocupado por su futuro. ¡Qué desperdicio de talentos! Uri y Leila están tan calificados, no me resigno a verlos en esa situación. Sí. El cocinero sonríe. ¿Qué opinas si voy a visitarlos? Me parece una excelente idea. Leila se va a poner muy contenta, Gaichi. Y continúa trabajando con sus ayudantes. Judith seca la vajilla con un paño. En casa. ¡Un momento! Se levanta y abre la puerta. No quiero crear más problemas, pero imagino que Apuki ya está en la obra. Él se fue hace rato. Pasa, por favor. Disculpa por venir así. Yo debería pedirte disculpas por lo que pasó anoche. Pero si tú no tuviste la culpa de nada. En fin, ¿cómo están las cosas? No aguanto más, Yocapet. Apuki cada día está más violento. Yo sé que no debía haberme refugiado en la casa de tu hijo, pero con la desesperación yo solo pensé en mis hijos. No, no te preocupes, te entiendo. No quiero que tu familia se vea perjudicada por mi culpa. Nosotros estamos bien, pero tú tienes que evitar enfrentamientos con tu marido. Ya sabemos de lo que es capaz. No soy yo la que lo provoca. Yo solo me defiendo, es eso. Por más difícil que sea, no respondas, no contestes. Piensa en tus hijos, ellos te necesitan. A veces me dan ganas de tomar a mis hijos y marcharme. ¿Desaparecer? Judith. Pero no tengo el valor. Necesitas regresar a Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Solo Él puede oírte y librarte de este tormento. ¿Te olvidaste de nuestro Dios, amiga? Hace algún tiempo que yo no... La mujer se muestra agradecida. Emuna, no puedes perder la fe. Solo ella puede darnos la fuerza para seguir adelante. Pídele al Señor. Estoy segura de que Él te escuchará. Y Kenny y Bakemut regresan de un entrenamiento. Hoy tengo la energía para derrotarte a ti y a otros 5. Espera, ¿qué pasó? Nunca te había visto tan animado para un simple entrenamiento. Tienes razón, el entrenamiento realmente no tiene la menor gracia. Hoy estoy listo para entrar a una guerra. ¿Qué sucede? ¿La casa de Senet? Mejor, esta vez ni tuve que salir del palacio. ¿Ah, sí? ¿Quieres decir que la reina y tú...? ¡Cállate! ¿Quieres verme colgado del cuello? No fue la reina. Ah, ¿no? Creí que la reina y tú... La soberana ya quedó en el pasado. Encontré una mujer tan fogosa y salvaje como yo. Capaz de locuras que yo ni sabía que existían. ¿Y quién es ella? Apuesto lo que quieras que no eres capaz de adivinarlo. Claro que soy capaz de adivinarlo. ¡Vamos! ¿Tú crees que no? Se pierden por el corredor del palacio. En el taller de alfarería. ¿Y esa mirada, Miriam? ¿De qué estás hablando? Vi cómo te pusiste con Ur. Medio apenada, tímida, tú no eres así. Nada de eso. Estás viendo cosas que no existen. Si tú lo dices. Yo nunca podría interesarme en un idólatra como Ur. A pesar de eso, él es un hombre bueno y correcto. Lo sé. Pero olvidó a nuestro dios y empezó a adorar a los dioses del faraón. Yo nunca podría tener nada con un hombre así. No podrías, pero te gustaría. Abigail, ¿podemos trabajar en silencio, por favor? Zelofehad, Eldad, Amram y Aarón. ¿Tú defendiste a la mujer de Apuki? En la obra. Enfrentaste a la fiera de nuevo, ¿eh? Claro, Judith apareció en mi casa con pánico pidiendo ayuda y iba a quedarme quieto mientras veía cómo la golpeaba. Será mejor no seguir hablando de eso. Pues a mí me parece un excelente tema. Miren, ahí viene. Apuki se aproxima. Aarón, Amram, acompáñenme. Quiero hablar con los dos. Los hombres se miran temiendo lo peor y se disponen a reunirse con el capataz. Leila prepara la comida removiendo el cocido al fuego con una cuchara de madera. Alguien llama. Limpia sus manos, deja la cocina y abre la puerta. Entra. ¡Sorpresa! ¡Gaichi! Vamos, pasa. Trae una cesta. ¡Qué visita tan maravillosa! Se abrazan. ¡Ay, amigo! Y se saludan cogiéndose de las manos. Por favor, no te fijes en mi casa, sé que no está a la altura del lujo al que estás acostumbrado en el palacio. Estoy aquí para ver a mi amiga. Solo eso me importa. Traje regalos. No tenías que molestarte. Solo son galletas, pan, pan de miel y un delicioso vino de dátiles. Muchas gracias. Bezalel va a adorar los panes de miel. Y Uri, que ya debe echar de menos un buen vino. ¿Dónde están? Ah, fueron a dar un paseo. Si hubieras llegado un poquito antes, los hubieras encontrado a los dos. Bezalel no quería salir, pero Uri lo convenció de dar una vuelta. Cuéntame, ¿te costó trabajo llegar? Confieso que me costó un poco de trabajo. Es la primera vez que vengo a la villa. ¿Y qué te parece? Puedes ser sincero. Sé que es un mundo muy diferente al del palacio. Ya que me diste esa libertad, aún estoy aturdido. Nunca vi tanta miseria. Encerrado dentro de esa cocina, es imposible imaginar que exista otra realidad tan dura. Niños recolectando excremento, mujeres y ancianos haciendo trabajos pesados. Es difícil no entristecerse. Hasta yo que viví aquí antes me asusté mucho cuando volví. Uri y Bezalel están teniendo dificultades para adaptarse. Hablando de Bezalel, pensé en traer a Chivale conmigo, pero... ¡Ah! Ur me contó que tu hijo ahora vive contigo. Es un gran regalo. Qué pena que fue por una tragedia. Me enteré también de la muerte de tu exmujer. Lo siento mucho, Gaiji. Vamos a hablar de cosas alegres. Mi hijo es un chico saludable e inteligente. Tengo muchas ganas de verlo. Pero siéntate, cuéntame más sobre él. Vas a adorar a Chivale. ¿Cuántos años tiene? 5 años de edad. Uri camina por las calles con Bezalel, cogido de la mano. Su indumentaria egipcia centra la atención de los vecinos que lo miran murmurando. El hijo se fija en varios niños que recogen heces de animales. Antes de ir a vivir al palacio, no vi que limpiaban la popó de los animales de las calles. Es asqueroso, ¿no? Así es, hijo. Lo alza. Por eso hay gente recogiendo las heces. Después sirven como abono en las plantaciones, ¿sabías? Yo tendré que hacer eso también. No. Ellos son hijos de esclavos y tú no lo eres. Me parece muy triste. Los niños no deberían trabajar. Sí, yo pienso lo mismo. Pero así son las cosas desde hace mucho tiempo. Yo ya no recordaba nada de esto. Nos acostumbramos rápido a lo bueno, hijo. Si estuviera en el palacio ahora, me estaría divirtiendo con los niños del harem. Allá teníamos muchos juguetes. La comida era muy sabrosa y nunca se acababa. Yo también extraño esa vida, pero solo aquí nuestra familia puede vivir junta. Tú, yo, tu madre. Lo sé. Mamá ya no puede vivir allá, ¿verdad? Así es. Y estoy seguro de que tú no quieres estar lejos de mamá, ¿me equivoco? Entonces lo que debemos hacer es transformar este lugar en el mejor lugar del mundo. ¿Está bien? Lo besa y continúan su camino. En Madian, Jethro hace la contabilidad y Moisés se prepara para partir. Los odres ya están llenos de agua. Adira. Creo que tenemos todo. Comida, mantas. Zípora. Podemos partir. Mucho cuidado con las cobras y los animales ponzoñosos, ¿eh? Y sigan la ruta de los pastores. No se aventuren por los despeñaderos. Zípora sabe muy bien dónde encontrar agua, ¿no es así, hija? Claro que sí, papá. Ya he hecho esto muchas veces. ¿Lo olvidas? No. Y durante la noche, será mejor que se releven en las guardias. Siempre tenemos que estar muy atentos con los ladrones. Yo también sé todo eso, papá. ¿Podemos irnos? Después de que todas se despidan. Entran las hermanas. Buen viaje. Gracias. Hicimos bastante comida para los Cuiden dos. Cuiden bien a las ovejitas. Vuelvan pronto. Cuida bien a mi hermana. Adira. Como si lo necesitara. Zípora. Te estaré esperando con tu ropa nueva, Moisés. Betania. Bueno, nos vemos pronto, hermanas. ¿Podemos irnos? El anciano le da su aprobación. Hasta pronto, señor. Con un par de palmadas en el hombro. Y el aprendiz de pastor emprende el viaje. Adiós. Adiós. Adiós. Todas lo miran. ¿Pero qué es esto? Fascinadas. No tienen que hacer. A sus quehaceres. Vamos, vamos, vamos. Todas, todas. En el jardín del palacio, Nefertari parece ausente y ensimismada. Ramsés, adivina quién soy. Entra por detrás. Solo un bobo pensaría que no voy a adivinar. Y le tapa los ojos. ¿Ramsés? Con ambas manos. Hubieras fingido que no sabías. ¿Y perderme la oportunidad de irritarte? Se vuelve. Mi padre quiere elegir otra novia para mí. ¿Ya? Parece que la política del reino no puede esperar. ¿Y ya sabes quién es la afortunada? No. Pero será difícil tener suerte dos veces. Mi próxima prometida no debe tener dientes y debe tener una nariz enorme y cola de lagarto. ¡Ay, Ramsés! Es tan lindo verte sonreír nuevamente. ¿Te imaginas si las cosas hubieran sucedido diferentes? Tú y yo podríamos estar casados ahora. Me parece difícil cambiar lo que pasó. Hay por lo menos una cosa que estoy seguro que nunca va a cambiar. Incluso porque nunca pasó. ¿Qué? Lo que siento por ti. Aproxima los labios y la besa con deseo. A pesar del dolor que siente por la pérdida de su prometido, ella le corresponde, olvidando el presente y entregándose por completo. Fin del capítulo 54.